central de la mañana, que es la maestra y consejera Daisy Iglesias. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto de estar con ustedes como siempre y en una mañana que el contexto rioplatense nos indica que es más que agitada, ¿verdad? Sí. Y sorpresiva también. Sorpresiva, ¿no? Uh-huh. Es lo que... ¿Qué quiere decir? Será motivo de análisis para mucho tiempo, pero es preocupante. Se ve como coherente con lo que pasa en otras partes del mundo, pero esta me parece que es muy sorpresiva. Hay movimientos políticos en este momento que tienen impacto y uno los ve también con impacto inmediato, que canalizan reacciones y que a su vez tienen una fugacidad histórica. Cierto. Que tú no sabes ni qué generan durante su proceso ni qué van a dejar. Sí. Lo cierto es que todos los efectos que haya en países cercanos, por muchas razones, nos repercuten a nosotros. Y no solo tenés que mirar si está cercano o no, hay situaciones políticas de países que te repercuten. Sí. Y bueno, esta situación del vecino país Argentina, que ya hoy está viendo cómo se adapta a algo que no estaba previsto por nadie. Por nadie. Lo cual te habla también de cómo son los movimientos políticos y sociales. Las encuestas te anuncian una cosa y tú decís, las encuestas se equivocan. Yo parto de la base de que al procesar datos cuantitativos no te equivocas. Por tanto, lo que sucede es que te están diciendo algo que no es. Decían que la fuerza argentina política que salió en primer lugar, que casi si fuera una elección hubiera sido la presidencia, no iba a llegar al tercer lugar. Sí. Y son hay movimientos muy emocionales también, creo, de parte de los votantes, pero lo cierto es que abren un espacio, sí, diferente, donde todo el mundo tiene que dejar un poco de lado lo que analizaba y ponerse a ver una realidad bastante, bastante nueva. Y bueno, Argentina tiene sus características, pero como bien lo decían, no es un problema argentino. No, es un problema que se está dando en diferentes contextos. Exactamente. Argentina lo que tiene es mucho... Cambia en 2 años, te cambia 10 veces. Argentina es un país no se sabe si esto se va a trasladar a las... Tiene una riqueza, sí, sí, de recursos naturales, lo ves en sus paisajes. Problemas políticos. Tiene todos los paisajes sabidos y por haber, tiene innumerables riquezas y está en una situación de torbellino, parece que casi, sí, constante, ¿no? Exactamente. Bueno, Daisy, sabemos que están con mucho trabajo ustedes, pero nosotros queríamos conversar contigo, que hacía tiempo que no conversábamos. Hay mucha cosa sobre la mesa. Lo de bachillerato aparece como lo principal, me parece, ¿no? Sí, te diría que allí, sobre la mesa en este momento en educación está rendición de cuentas. Sí. Es la última rendición. Hasta el 26 no hay ningún otro cambio económico. No ha habido cambios en lo que se refiere a incrementos salariales. Yo deseo ser clara en esta situación. Es verdad que se firmó en el 22 un convenio que lo firmó la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Es verdad que con el consejero Mazzoni votamos la propuesta de CODICEN de ese momento, pero ese convenio no hablaba de incrementos, hablaba de recuperar lo perdido, que había sido significativo, una recuperación que llegará hasta el 24. Uno hubiera esperado, o más que esperado, hubiera creído importante y necesario que hubiera un incremento salarial en esta oportunidad, ya que de aquí en más son 2 años. No acompañamos, por tanto, ni quien habla, ni el consejero Mazzoni, la propuesta en esta oportunidad de rendición de cuentas de CODICEN. Sí. Seguimos creyendo que hubo 2 formas de reducción. Una de ellas es la pérdida que se tuvo en valores constantes, ¿verdad? No estamos hablando en valores corrientes, sino constantes. Creemos que la educación para unos es como una gran bolsa que requiere y requiere recursos, y para otros es necesario, son necesarios esos recursos. A ver, yo he recorrido escuelas, no se arreglan escuelas sin recursos, vamos a ser bien claros. Y lo que tú ves como pérdida salarial, que hay que recuperarla, tiene que ver con la inflación. Eso significa también que en el rubro inversiones la plata rinde menos. Por otra parte, tenemos los elementos de los descontroles del Estado. Esa es una cuestión, de una forma de hablar mía. Estuve en un precioso jardín de infantes montevideano, precioso, cuyos pisos se levantan enteros. ¿Y de qué son? Son de una cerámica, se está agrietando, fue construido en el 12, terminado en el 13, y tú le ves vicios de construcción que es realmente son difíciles de admitir, porque son dineros de todos los uruguayos. La empresa, por supuesto, que dio quiebra. Lo mismo, algo parecido, más grave, pasó en Maldonado, en La Capoeira. Allí la escuela se estaba separando el techo de la pared por vicios de construcción en cuanto a yo de construcción no entiendo, sí, pero el diagnóstico eran vicios de construcción en cuanto al cimiento. Hubo que vaciar, pasar la escuela a contenedores para volver a hacerla. O sea, que tú inviertes. ¿No sería tanta falta los recursos si estuviera controlado? Algunos son de este tipo. Yo estuve en una inspección departamental donde los trabajadores, debo decir que con certeza y justicia, fue en un departamento del interior, en Florida, donde los trabajadores dijeron las condiciones no son dignas, y no lo eran. No tenían un espacio donde pudieran funcionar con corrección, ¿verdad?, con dignidad. Al punto que por lo menos se ha analizado alquilarles, se ha analizado o no. Es necesario alquilar un local. Es verdad que ese es un local viejo, pero estoy poniéndolos como ejemplos, claro, de los gastos en infraestructura. Miren, claro, señores, o hay dinero o hay menguados dineros. Y cuando hay menguados dineros, los gastos hay que reducirlos. Muchas veces se aplica lo que yo llamo la política de redistribución. Tengo 3 recursos especiales en esta escuela o en este liceo, los distribuyo y tengo 3 instituciones que quedaron con uno solo. Por otra parte, hay un tema de reclamo de equipos de apoyo al docente. Yo debo señalar que los equipos que la institución educativa, esta es mi visión, ¿verdad?, educa, que tenemos todo un andamiaje. Lo dije en relación con comedores cuando hablaba del MIDES. No me opongo a que la escuela brinde el servicio de comedor, sí, que sí, es histórico. Sí. Y los cabildos proveían de tinta y papel, los cabildos, a los alumnos. Así que estamos hablando de una tradición en asistencia en Uruguay que tiene siglos. Pero debo decir que esa asistencia no es para conservar en sí la asistencia del Estado, es para que el estudiante estudie mejor, porque la asistencia del Estado se brinda desde otros organismos. Bueno, yo razono igual con la salud. La salud la brinda Ministerio de Salud Pública, la brinda ACE o la brinda los servicios mutuales. Claro. Lo cual no quiere decir que tú no tengas que tener equipos de apoyatura para el funcionamiento más aceitado de las instituciones educativas, y más en este momento que hay dificultades, yo diría particularmente en la educación media. Pero sí se ha pedido en esta rendición por parte del CODICEN mayoritariamente recursos para equipos multidisciplinarios, no muchos, uh-huh, pero se ha pedido, y independientemente de eso, nosotros no lo acompañamos por la valoración que decíamos antes, no coincidimos con ese monto tan grande dedicado a la transformación educativa, y no coincidimos en que no haya otra contemplación salarial que le permita a la gente decir que le aumentaron el sueldo. Claro, claro. Daisy, eso que decías del problema de edilicio de un centro de educación en particular, ¿es una excepción o es algo que es normal en general? No, se ha dado, no es normal, uh-huh, pero se ha dado más veces de las que uno quisiera ver. Hace unos años atrás, unos 3 años, yo entré en otra escuela de Montevideo, bella, uh-huh, la miré así, tiempo completo. y dije, qué belleza. Y la directora me dijo, mira hacia arriba. Y tenía un patio central abierto, arriba estaba ya negro de hongos y caía el agua, claro, cuando llovía. Entonces, no es normal, pero sí ha dado. Y una de las cosas fundamentales del Estado debe ser el control. Y bueno, hay que hablar de esos aspectos, tal vez no solo para ANEP, claro, sino para todo el Estado. Porque si de tú hoy gastas, acá nos ha llegado, sí, un montón de denuncias de cosas nuevas, nuevas, casas nuevas. Nuevas. Si tú gastas hoy, por ejemplo, ahora para reparar un lugar pedían 14 millones de pesos, gastas hoy 14 millones, pero cuando terminaste se llueve más que antes, ah, no, amigo, claro, algo está mal. Sí, sí. Discúlpeme, claro, porque claro, no somos una empresa de beneficencia. Es así. Somos un país que se nutre, ¿y de dónde salen los recursos que tiene el Estado? No, no, nacen de la tierra, claro, de una planta, nacen del trabajo en la industria, del trabajo en el agro, del trabajo en servicios, y en definitiva los pagamos todos, ¿no? En esto que estamos, por supuesto estamos saltando sobre los temas, ¿no? Pero con este fondo de la rendición de cuentas, que obviamente, como vos decís, no se arreglan escuelas si no hay recursos, como pasa con muchas cosas. Pero mientras tanto, la transformación educativa siguió adelante, se siguió haciendo. Digo, ahora lo último es lo de la reforma en bachilleratos, ¿no? Bien. Que tenemos los títulos. Digo, el que no ha seguido desde adentro todo el proceso este, no conoce. Bueno, a ver, en la reforma de bachillerato, bachillerato va a implicar 3 años, que son el cuarto, quinto y sexto histórico, que ahora va a ser primero, segundo y tercero de uno de los tramos de los ciclos. Claro. Solo se va a aplicar en el 24 el primer año, o sea, el equivalente al cuarto año. Respecto al estudio, tiempos de estudio, algunos recibimos un borrador muy confidencial que después terminó en toda la prensa. Realmente ese no era el proyecto definitivo, lo sabíamos lo que lo teníamos. Y cuando apareció en prensa, porque a ver si ustedes entienden, no es, a veces el funcionamiento es confuso y los funcionamientos confusos no ayudan. Yo lo tenía en un sobre que decía confidencial y no lo había abierto porque aplazaba la apertura porque sabía que así no iba a quedar y para darle una leída antes que viniera el definitivo. Cuando salió en prensa yo abrí el sobre y dije, pero caramba, este que yo tenía como borrador debe ser el definitivo. Yo que estoy sentada ahí, sí, no, claro, no era. Y no era tampoco. No era. Bueno. Al otro día apareció el definitivo, que tiene algunos aspectos iguales y otros no. ¿Cuándo tomé yo conocimiento? Yo tomé conocimiento en sesión el miércoles a las 7 de la tarde. ¿Este miércoles pasado? Sí. Por supuesto, solo pude realizar preguntas porque no había leído el documento. El CODICEN, les voy a decir para que todos tengan idea cómo se votan las cosas. La mayoría de CODICEN, que en ese momento eran 2 consejeros, estaba yo que no formaba parte de esa mayoría, porque el consejero Mazzoni estaba en un congreso y el consejero Gavito estaba con una licencia, se está reintegrando hoy el consejero Gavito y se reintegra a sus funciones. Cierto. Se reintegra. No votó avalar este documento en todos sus términos. El de bachillerato. Se está votando tomar conocimiento. Se toma conocimiento de lo que hizo un grupo de técnicos para derivarlo al ATD o a los lugares que corresponda. En este sentido, es difícil votar, porque yo me abstuve. Y me abstuve de tomar conocimiento. ¿Se entiende las situaciones que se generan? Porque si lo votas a favor, queda no que tomaste conocimiento, sino que estás apoyando el contenido. Esas cosas confusas son difíciles de manejar. Acá hay un mensaje que llega para que le leamos a la maestra Daisy Iglesias. Dice, buenos días, saludos a la querida Daisy. Excelente manejo de los términos económicos. Abrazo grande. Contador Luis Freda. Pero Luis, ¿cuándo va a ir a visitarme? Tengo en mente las charlas que dio Luis, que nos ilustró a todos. Así que cuando quieras. Que vaya de nuevo. Sí, porque sabes que Nosotros vamos a estar en CODICEN. No solo fuimos electos y duramos, nuestra actuación dura hasta el primer año del gobierno próximo. Y hay una situación muy dura en CODICEN, en ANEP, que es la organización, cómo están organizados los sistemas de escalafones, de cargos de no docente, las compensaciones, y eso requiere estudiarlo con tiempo, tener los documentos, la estructura de cargos, mirarlo con tiempo, y desde aquí convoco al amigo Luis a ver si nos puede dar una mano para mirar esa estructura. Pero voy a explicar esto porque sí. No sé, díganme los que están escuchando o ustedes mismos, si han entendido cómo es. No, yo por lo menos. Es un tema que... Yo estoy entendiéndolo a la medida que estudio con los medios de prensa que van llamando, yo voy estudiando y descubriendo partes nuevas. Les decía, ustedes tienen una estructura de 3 años, cuarto, quinto y sexto, hoy que van a ser primero, segundo y tercero. Lo único que va a estar vigente en el 24 es primer año, por eso es el único que aparece con cargas horarias. Bien. No, ¿esto abarca Liceo y UTU? Sí, si Liceo y UTU. El primer año tiene una estructura común para UTU y secundaria, pero esta estructura común tiene algunas variantes porque UTU pasa a tener 12 bachilleratos en lugar de 24, que es una gran pregunta qué pasa con esa reducción, y mantiene una estructura común, pero tiene cambios según la orientación de bachillerato. ¿Cuál es la estructura común del primer año, que es el que se está probando, que luego se copia en el segundo y en el tercero? O sea, los grandes lugares curriculares donde se ponen cosas adentro. Son 3. Uno se llama común. Y en ese común van 3 cosas obligatorias. En todos igual. Comunicación, inglés y matemática. Con 4, 4, 4 y 4. No me pregunten los programas porque no están. Claro. Comunicaciones, inglés y matemática. Bien, comunicación en UTU es lengua y comunicación multimodal. Y en secundaria, es la única variante que tiene ese espacio, es lengua y literatura. Bien, pero ustedes imagínense, un gran sistema de cajones, un gran cajón se llama común. Hay un segundo cajón más grande que ese, que se llama equivalente, que está conformado por ciencia y tecnología, ciencias sociales y humanidades y creativo artístico. O sea, es un gran cajón con 3 cajones adentro. En cada uno de esos cajones, ciencia y tecnología, van disciplinas. Aparecieron. En secundaria, las disciplinas son ciencias de la vida, biología, porque esta vez ya aparece de entrada la tabla quién va a dictar las cosas que tienen nombres nuevos, qué formación docente se requiere para dictarla, y ciencia de la vida se requiere profesor de biología. Física y robótica, que va a estar a cargo de los profesores de física porque ya aparece esa tabla, filosofía e historia. En Ciencias Sociales, Humanidades, Filosofía e Historia. Y en Creativo Artístico, secundaria, Comunicación Visual y Diseño, el anterior dibujo que teníamos nosotros, y Prácticas Corporales y Arte, que es Educación Física. Así que tenemos un gran cajón común con Matemática, Comunicación e Inglés, un gran cajón equivalente con Ciencia y Tecnología, Ciencias Sociales y Humanidades y Creativo Artístico, que lleva Biología, Física y Robótica, Química, Física e Historia, Comunicación Visual, Diseño y Prácticas Corporales y Prácticas Corporales y Arte. Y un tercer gran cajón que dice específico, que es un espacio de opciones, que yo no puedo contestarles cómo se van a dar esas opciones, que está dividido en 6 pequeños cajones. Ahora, deis una pregunta que no me queda claro. Prácticas corporales, y ahí ingresa lo que es gimnasia, por ejemplo. Educación, ¿no? física. Te escucha la profesora. Sí, no, perdón. El profesor, la profesora de educación física, da, ¿qué pasa ahí con toda esa materia? ¿Se dividen? ¿Hay dos profesores distintos? Porque uno, como digo, no lo entiendo. Arte, la parte del arte, ¿qué abarca ahí, bueno, profesor? Yo tengo, capaz que me salté para otro lado, pero no, digo. No, yo tengo respuestas restringidas, ajá, para lo que tú planteas. Porque me imagino un profesor de educación física dando educación física y arte. Ellos también preguntan lo mismo, ajá, y yo pregunté lo mismo. Claro. Porque no se olviden que aquí estoy leyendo la gran estructura curricular, pero no los programas. Claro, claro. Así que tu pregunta no están los programas. Queda sentada. Uh-huh. En actas. Claro, no están los programas, o por lo menos no los tienen entregados. Bueno, y aquí ahora, estimados oyentes, viene el específico, que es donde el estudiante opta. Y le dan 6 opciones, que no puedo decir si son simultáneas, rotativas, fijas, no puedo decir eso. Porque no lo tengo claro, porque no tengo respuesta a eso. Alguien debe tenerlo claro. Los 5 del Códice no somos. Debe estar en el nivel técnico. Esperemos ver qué dice la ATD. Esos espacios optativos son salud y recreación, educación en patrimonio, territorio, ambiente y sociedad. Hasta ahora ven que son como temas, ¿verdad? Sí. Bueno, acá viene algo que es como una luz roja en medio de varias luces verdes, astronomía. Yo estoy teniendo temas, pero en medio de los temas tengo una disciplina optativa. Argumentación y debate y emprendedurismo. Son las 6 opciones que hay aquí. Y les voy a decir quién las dicta, si es que encuentro la hoja, porque créanme que todavía me cuesta familiarizarme. Astronomía, obvio, astronomía. El problema es que aparece una disciplina dentro de un espacio optativo y es la única disciplina que aparece y los demás son temas. Casi uno diría que acá primó ponerla en algún lado para que no hubiera pérdida de horas. Me dicen que sí allá con la cabeza. Claro, claro. Salud y recreación, educación física, educación en patrimonio, historia, territorio, ambiente y sociedad, geografía y emprendedurismo, administración, contabilidad y economía. Gente que viene de UTU esta, ¿verdad? Para secundaria. Muy bien. Vamos ahora. Eso es para elegir. Eso es para elegir. No sabemos cómo van a ser los criterios, uh-huh, prácticos. Si alguien va a tener 6 talleres para elegir, si se le van a presentar 2, si rotan semestralmente, eso no tengo respuesta. ¿Muchachos de qué edad van a tener que elegir? Bueno, estamos hablando del cuarto de bachillerato, ¿verdad? 16 a 16 años. 16 años tienen que elegir eso. Bien, yo aquí le encontré, y tú lo vas a recordar, y no se enojen los profesores de secundaria que están escuchando, pero voy a cuestionar el hecho de que estemos innovando en cuanto a estructura. No me digan que no es lo mismo, que esto es otra cosa, que aquello era más consistente. Yo ya lo sé. Solo estoy hablando de la estructura. Los que hicimos Plan Piloto 63, que duró como hasta el 74, teníamos lo que se llamaba materias facultativas. Y tú podías elegir. Yo me acuerdo, por acá, capaz que acá tienen algún compañero que hizo. Hay uno ahí que está en prensa, allá, sí. Allá, sí, bueno. Y yo recuerdo que te van a elegir Cruz Roja, textiles. Yo había elegido periodismo. Mirá vos, que estaba ahí. Periodismo, pero, Cruz Roja, todo en la misma bolsa. Estaba ahí para optar, ¿no? Y ahora te aparece esto. No es lo mismo el piloto, el 63, por favor, que esto. Pero digo que cuando alguien dice estamos innovando porque apareció una estructura opcional, tienen algunos testigos de que existía como estructura opcional ya en la década del 70. De innovación no tiene, entonces. Claro, como estructura no. No. Después como opciones capaz que sí. Claro. Voy ahora a un aspecto que estudia todo el que hace currículum, porque a veces se cree que hablar del currículum en lo laboral es una cuestión que tiene que ver con el sindicato y los puestos de trabajo. No, el currículum en lo laboral se estudia dentro de las ramas curriculares porque, como toda la literatura dice, sin excepción, la condición docente es factor determinante en los procesos de reforma y transformación. Y acá les voy a dar el estudio de horas. Secundaria pasa a tener 34 horas, frente al primer año de UTU, que va a tener 38. ¿Cuánto tenía secundaria en la actualidad? Tenía 36. O sea, en este diseño pierde 2 horas. Y ahora van a ver por qué. Vamos a cotejado, ¿verdad? Este con el actual. Matemática tenía 4 horas, queda con 4 horas. Comunicación, lengua y literatura tenía 4, queda con 4. Inglés tenía 3, queda con 4, se le suma 1. Terminé ese primer cajón, que era lo que se llamaba el espacio común. Paso al segundo cajón, que se le llama equivalente. Biología, ciencias de la vida, tenía 2, queda con 2. Física tenía 3. Física y robótica, queda con 3. Química tenía 3, queda con 3. Filosofía tenía 4, queda con 3. Historia tenía 4, queda con 4. Comunicación visual y diseño tenía 3, queda con 3. Y prácticas corporales y arte tenía 2, queda con 2. Vamos ahora al tercer gran cajón, el específico de opción. En el anterior había solo 2 opciones de 2 horas. Ahora hay 6 opciones y mantiene las 2 horas. Y vean ustedes que yo les había dicho filosofía pierde 1 hora, pero resulta que argumentación y debate, que es un opcional, que no sabemos cómo va a estar dispuesto, queda con 2 horas y se lo asignan a los profesores de filosofía. Entonces aquí se da una situación muy particular del currículum en lo laboral. La disciplina académicamente queda con 1 hora menos, pero el profesor de la disciplina le dan un taller de un tema, entonces puede quedar con 1 hora más. Estos juegos curriculares... Digo una cosa grosera, no protesta entonces el profesor porque no le sacan horas. Bueno, puede pasar eso o puede pasar que en lo académico se analice que filosofía pierde 1 hora y vengan las otras preguntas que hacen muchos profesores de filosofía, que es la que él decía, ¿va a estar siempre presente? ¿No va a estarlo? Bien, pero ¿qué sucede? Antes había optativos 2 con 2 horas. Ahora hay 6 optativos con 2 horas, pero no son superpuestas. Entonces ahí están las horas que se pierden. Acá tenemos en esta estructura, primero hay que pronunciarse académicamente sobre esta estructura en 3 tramos, en 3, diríamos, grandes líneas, grandes cajones, y hay que pronunciarse sobre esta situación de astronomía, disciplina, puesta como tema. Yo realmente, independientemente del lugar en las ciencias, que no soy yo la persona especialista de la astronomía para hablar de la disciplina en su característica como tal, considero que la disciplina va con las disciplinas y no parece, va con los temas. Parece hasta de lógica. Y en filosofía considero que la disciplina, porque ustedes ya saben que yo les he hablado antes de que los currículos competenciales por lo menos no me resultaban a mí fundamento los más adecuados, las disciplinas deben ser respetadas como disciplinas, independientemente de las temáticas que tengan. Me abre duda, porque por ejemplo, salud y recreación, si la uno con prácticas corporales y arte, me queda que ese paquete de educación física pasaría a tener 4 horas, 2 de optativas y 2 de otras, en desmedro de otras disciplinas que quedan como estaban. Territorio, ambiente y sociedad es un tema que puede ser analizado desde diferentes líneas, no exclusivamente desde geografía, pero seguramente se esté previendo algo que dio mucho trabajo en el EBI, por el cual yo estuve aquí varias veces, que es la gente reclama porque queda sin horas. Y creo haberlo dicho aquí, podés tener la mejor estructura, pero cuando un trabajador se le avisa que no va a tener trabajo, la situación es problemática. Es problemática. Es problemática, sí. Y afecta al currículum. El currículum no es una cosa que está en un freezer, es frío, helado y no le importa nada de nada. Sí, no. Sí. Es más, a veces los cambios curriculares se analizan en términos de ganadores y perdedores, en la jerga del que hace los puzzles. Bien, este es el primer año, y para que ustedes vean en UTU que hay, esperen un poquito que les leo. Yo mientras leo, que nos mandan desde Salto, sí. Que va a haber una actividad el 18 de agosto que se llama Filosofía al Toque, en resistencia a la transformación educativa en Cervantes y Florencio Sánchez, y organiza la Sala de Filosofía Departamental de Salto. Bueno, un saludo a los colegas de Salto, y siempre agradecemos desde nuestro despacho que si se transmite nos acerquen el link, porque nosotros lo podemos difundir, nos gustaría también verlo, y mirá, estamos a disposición para recibir todos los planteos que tengan para realizar. Lo que les digo es... retomando esto otro de UTU, para que vayan sabiendo los estudiantes, porque acá ya estamos hablando de estudiantes, uh-huh, que no solo está su familia presente, como podía estar en primer año de lo que hoy se llama EBI, en el séptimo, sino que ya tienen una autonomía diferente. Tienen bachillerato en UTU de robótica y automatismos, de sistemas mecánicos para la producción, agrario, diseño y espacios sustentables, tecnologías de la información, tecnologías de la información bilingüe, ciencias y tecnologías de laboratorio, educación física y deporte, asistencia comunitaria en salud, y esperen que me falta alguno, gestión y administración, composición y producción musical, audiovisuales y comunicación, y turismo y hospedaje. A los colegas de UTU, el despacho está con las puertas abiertas, porque estudiar el currículum en lo laboral, que es lo primero que nosotros hacemos siempre en nuestro despacho, el currículum laboral, hacemos dos miradas, ¿verdad? El currículum laboral y lo académico. Estudiar el currículum laboral cuando antes había 24 orientaciones y ver si se condice o no se condice en cargas horarias es complejo, porque hay que compararlo con 12, y ahí necesitamos la mirada experta de gente de UTU. Yo tengo un integrante en mi despacho que es Luis Yenta, pero a todo el que se quiera acercar y darnos una mano, porque es un trabajo engorroso de hacer. Por tanto, ¿qué sí. tenemos? Tenemos un currículum que ha previsto el primer año, que ha tomado conocimiento y lo ha derivado, que tuvo problemas de ser de comunicación y de tiempos de comunicación, no solo con quien habla, que integra el Codicen, no solo con la prensa, que me lo pedía el jueves y le decía, pero yo lo tengo en un soporte papel, me lo dieron claro. ayer a las 8 de la noche, no lo tengo en forma virtual como para pasarlo, y no sé si me creyeron o no, pero no lo tuve hasta el jueves a las 7 de la tarde. Generó un problema también con ATD, porque lo citaron en ATD de media, citaron a los representantes el miércoles esto no estaba, se les anunció que iba a estar el miércoles a la tarde, por supuesto que tampoco claro. estuvo, se les anunció que iba a estar el jueves a la mañana, tampoco estuvo, y terminaron recibiéndolo el jueves, creo que a la misma hora que lo recibía quien habla, y me decían que estuvieron mirándolo como hasta las 3 de la mañana. Yo lo que advierto es que estamos en un territorio muy confuso. Yo no sé qué harán los gobiernos que vengan, pero fíjense ustedes que tuvimos una formulación competencial y ahora no aparece ningún cruce con lo competencial, que casi, a mi modo de ver, aparece como un marco teórico adelante. Claro. Entonces, tenemos problemas de articulación, problemas con los optativos, tenemos una estructura donde aún no conocemos los contenidos. Y bueno, yo deseo decirle, yo estoy haciendo un trabajo, porque tengo varios proyectos al margen de esta vida oficial, más de Codicen, también sí. Es oficial, pero tenemos un proyecto de ciclo de charlas sobre inteligencia artificial, uh-huh, que está dando la gente de ingeniería. Ya vamos para la cuarta charla. Bueno. El último día, el último jueves, fue las matemáticas y la inteligencia artificial, y yo levanté la mano y pregunté, ¿y ustedes qué contenido pondrían? Teniendo en cuenta que me están hablando que en el futuro hay... Y al unísono los dos que estaban allí gritaron derivadas. Claro. Así que hay que mirar. Después vamos a hablar de también. Eso para que nos aconsejes ahí a gente para llamar. Te lo leo nomás y vos te lo llevas como preocupación, que nos manda Mariana. Dice, si nadie elige ese taller, se pierden horas. Si es optativo, puede pasar que 20 estudiantes elijan un taller y dos otro. Entonces, ¿qué van a decir? No se formó el grupo porque son muy pocos. Y así lo borran como sin querer queriendo. Mira, Mariana, el nivel de incertidumbre hoy es grande y es lo que no debería existir. Yo no puedo contestarle a la colega si van a ser simultáneos, si se va a rotar, cuántos se van a rotar. Seguramente cuando tenga la respuesta, que será el jueves próximo, el miércoles de noche, el jueves, lo llame y le diga, contéstenle esto a Mariana, porque son las cuestiones que todos se están preguntando. Esas y otras muchas. Quiero saludar especialmente a alguien de astronomía que hizo una carta pública muy, muy interesante sobre la condición de la disciplina, porque las modas pasan. En el mundo hay modas que ya se están dejando de lado. Y yo deseo retomar lo que muy humilde y sabiamente dijo un maestro uruguayo, que ya saben ustedes que yo soy fan de él, que es don Agustín Ferreiro, que dijo, cuidado, hablaba a los maestros, pero yo creo que nos hablaba a todos los docentes, maestros y profesores, cuidado dejarnos llevar por modas, no duden de sus propias capacidades, porque en ustedes está el conocimiento. Muchas gracias por venir, Daisy Iglesias. No, gracias a ustedes.